Gustavo Corso. Les invitamos cordialmente para cuando sean las 4 horas y 30 minutos antes de la mañana, para que retornen a la sintonía del sistema de emisoras Atalaya. Felices días. A menos de despertarme a las 7:00 de la mañana, al día de hoy, necesitaremos las sagradas notas del Himno Nacional de la República de Venezuela. Buenas tardes y hasta mañana.